43 minutos, pasaron de las 3 de la tarde. Bueno, el otro día, creo que esto fue el martes, sí, efectivamente, el martes, me emocioné, no digo hasta las lágrimas, pero sí con un pecho inflado enorme, después de mucho tiempo, el señor Carlos Heller, creo que coincidió conmigo en un punto dentro de la economía argentina, internacional, y vía Twitter recomendó una nota que hemos escrito en Ámbito Financiero, otro balde del FMI para fortalecer el respaldo preelectoral a Macri, dice la nota. Y casi con la voz quebrada lo presentamos al doctor Carlos Heller, al señor Carlos Heller, presidente del Partido Solidario y bueno, y también del Banco Credicop, titular del Banco Credicop. ¿Cómo le va, Heller? ¿Qué dice, Burgueño? Antes que nada, gracias. ¿Cómo se dio este...? Porque estoy totalmente de acuerdo. Además, bueno, utilice la tecnología y va a ver que esta mañana en Radio Colonia, en la columna que hago ahí con Roberto Caballero, sí, señor, volví a citar ampliamente su nota, más leí media nota al aire. Ah, muchísimas gracias. Sabes que me parece un análisis muy, muy acertado de lo que está pasando. Y dice con mucha claridad una cuestión básica que yo vengo sosteniendo, que es este el enorme deterioro de lo que es el concepto de soberanía, más allá de las consecuencias que tiene, y la, yo diría, aceptación sumisa a toda esta cuestión de delegación de autoridad en el Fondo Monetario Internacional, al que le pedimos permiso para cada cosa, nos ponemos contentos porque el fondo inmediatamente dice que está de acuerdo con nosotros, cuando en realidad el acuerdo fue antes y lo que hacen es avisar en conjunto, como muy bien explicás en esa nota y en otras que han aparecido de otros colegas de ustedes, de periodistas, que también relatan cómo, en definitiva, todo eso tiene una línea que nace en Trump, pasa por el secretario del Tesoro y llega al encargado del Fondo Monetario. Es decir, más allá de la necesidad de enamorarnos de Lagarde, pareciera que las cosas tienen otro sentido, ¿no? Le contamos un poquito a la gente que era lo que mencionábamos en esa nota, que en realidad es una especie de crónica, eso es lo que intentamos hacer. Y esto es ideologías aparte, esto es una cuestión, esto funciona así. La nota es del lunes, está publicada el martes, pero es por lo que pasó el lunes. El lunes el Banco Central, el Comité de Política Monetaria, anuncia este cambio en los encajes, la política monetaria en general, las tasas del ELIC 58, etcétera, bueno. Y que se anuncia I-20 a las 9:20 y 9:22 sale el comunicado de apoyo del FMI. Bueno, entonces, para el Guinness. Claro, ¿no? ¿No? Evidentemente lo habían arreglado antes, ¿no? Parece que hay una sintonía previa, ¿no? Sí, sí, pues no creo que el fondo se haya sorprendido. Y esto viene a cuento de lo que había pasado unos meses antes, el 29 de abril. Cuando a la mañana se anuncia que el gobierno puede usar para contener al dólar los dólares del stand-by que prestó el Fondo Monetario Internacional, 9.000 y pico de millones del tramo anterior. Exactamente, esto también se anuncia 9:20 y 9:22. Esto es por Twitter, así que cualquiera lo puede chequear. El Fondo Monetario apoya las medidas. Entonces, bueno, evidentemente acá... Que en este caso, además, abiertamente violando los estatutos del propio Fondo Monetario Internacional, ¿no? De que no se puede usar recursos del fondo para financiar fuga de capitales. Como dice un amigo, dice, bueno, en una posición... marxista del Fondo Monetario, si yo, estos son mis principios, si no te gusta tengo estos otros. Y vos te referís a Groucho Marx. A Groucho Marx, exactamente. Claro, sí, sí, sí. Que hay otro. Sí. Otro, sí. Pero bueno, la pregunta es, la primera pregunta que tengo para hacer. Sí. A ver, evidentemente acá estamos en una especie de cogobierno o de cogestión. En la época de Menem se llamaba relaciones carnales, ¿no? Sí, bueno, pues, algo así. Yo creo que ¿cómo la, algo así? Creo que ahora con algunas salvedades es un poco peor. No, está bien, pero el estilo. Pero el estilo... ¿Vos te acordás que cuando lo llevaron a Menem a una asamblea del fondo y lo presentaron como el presidente latinoamericano que tenía el coraje de tomar las decisiones que hacían falta tomar? Sí. Bueno. Estaba Michel Candesús. Así es. Sí. A ver si te acordás de esta. Vino la hija de Michel Candesús en plena política de relaciones directas. O carnales. O carnales. Y tuvimos que hacerle una exposición de los cuadros en el Banco Nación. Claro. Era algo así como la hija del virrey. Claro, que eran bastante fuleras las, yo de arte no sé mucho, pero digamos no se la conoce como una exitosa carrera de artista, la hija del Carmen Jesús. No. Y le hicieron acá una exposición, fue todo el mundo, fue a Malita, le compraron las esculturas. Pero bueno, en fin, el tiempo cambió y todo evolucionó a esto, que el básicamente pasa, lo mismo. Nos vamos volviendo viejos. Ahora, ¿te puedo tirar una yo? Sí, señor. Para Bloomberg, Argentina es el país más vulnerable de todos los emergentes. Sí. Noticia de ayer. Sí, y para Moody también. Yo quiero destacar esta, porque hay toda una campaña de querer decir que los problemas de la Argentina están vinculados a los riesgos políticos, que es en definitiva una manera de decir que la democracia no sirve, porque si la democracia decide distinto de lo que los mercados desean, vuela todo por los aires. ¿No? Hay algo, te escuché el sábado, decir algo en lo cual coincido. Más allá... perdón, de la visión que uno tenga del mercado, en algunas cosas, hablando en serio, coincidiremos, en otras no, pero no puede ser que una elección la condicione un mercado. Así es. No puede ser. Porque no puede ser acá. Democracia. No puede ser acá y no puede ser en Suiza y ni en Cuba ni en ningún lado. No Así puede es. Ser que alguien tenga que ir a votar condicionado, diciendo, ojo que si no votás de determinada manera, reaccionan los mercados y pasan cosas feas. Claro, y yo hacía referencia a que Stiglitz, en una muy interesante nota que publicó hace algo así como un mes, mayo, fin de mayo creo que fue, si no me falla la memoria, 30 de mayo, y si no me falla la memoria lo reprodujo el Clarín Económico el 6 de junio. Stiglitz hace una durísima crítica a este capitalismo global financiero y dice casi textualmente el fracaso del neoliberalismo es absoluto y hay que enterrarlo definitivamente. No anda con chiquita, ¿no? Premio Nobel de Economía, sí. Claro, y entonces hace toda una descripción en la que plantea tres o cuatro cosas que cambiar. Bueno, eliminar la supremacía de los mercados. Él dice los mercados existen, pero deben funcionar supeditados a los estados, a las políticas y a las regulaciones que los estados establecen y no al revés. Hay que terminar con la concentración desmedida de la economía que hace que un grupo reducido de gente acumule. Bueno, muy interesante. Y la cuarta... eran cuatro premisas que él plantea para salir de la situación. Dice, está hablando de Estados Unidos, porque critica a Trump, a los planes de Trump y demás. El cuarto punto dice, es imprescindible que volvamos a la sociedad de un hombre un voto y salgamos de la de un dólar un voto. ¿Qué es esto mismo que estamos hablando nosotros? Y él habla, como vos bien mencionás, de Estados Unidos. Así es. Imagínate acá en la Argentina, donde además estás vulnerable. Que además dependés de Estados Unidos. Que además dependés de Estados Unidos, ¿no? El otro día estaba leyendo las estadísticas del Fondo Monetario Internacional a partir del último desembolso, de hace 10 días más o menos, ya más del 50% de los créditos del FMI son para la Argentina, fueron para la Argentina, lo cual también convierte al Fondo Monetario vulnerable con nosotros, ¿no? Económicamente el Fondo Monetario no va a tener nunca problemas, ¿no? No. Ellos no, no son de caja. Ahora, esto fue así. Pero quería volver a lo de Bloomberg, porque para mí es muy importante, porque Bloomberg da una lista de 20 países que son los que Bloomberg considera más vulnerables del mundo. Y debo decir que tenemos el honor de encabezarlo, que hemos desplazado a Turquía, que era el más vulnerable en el ranking anterior, y ahora ocupamos el primer lugar, y tercero quedó Sudáfrica, completando el podio. Pero, más que eso, porque estar primero, segundo, tercero, yo diría que no cambia demasiado el análisis, me gustaría que juntos repasemos las razones de Bloomberg para decir que Argentina es el más vulnerable. No son las elecciones. Mirá lo que dice Bloomberg, las cuatro cosas que señala como motivos por lo que Argentina es el país más vulnerable. Muy elevado porcentaje de deuda externa de corto plazo con respecto al PBI. Punto. Claro. Sí. Una de las inflaciones más altas del mundo, presta atención, con una desviación de 35,8 puntos porcentuales por encima de la meta fijada por el gobierno. ¿Qué porcentaje? 35,8, porque dice que en el 2017, estos son el ranking del 2018. Ah, porque en el para el 2017, es más parecido. ¿Te acordás? La meta de inflación, 10% era para el 2018. Sí, sí. Bueno, entonces se la erraron por 35,8. Sí. También dice, es muy bajo el ratio de reservas internacionales de cobertura. Dice 85,9 Argentina frente a 159,9 Brasil o 133 Colombia. Y muy alto el déficit de cuenta corriente respecto al PBI. Sí, es verdad. Y el último punto, que debería tal vez ser el primero, Argentina tiene también un mal puntaje en el apartado llamado efectividad y gobierno. Perdón, que justo se cortó. Efectividad del... efectividad del gobierno. Gestión. Sí. Gestión. Sí. Ahora yo, ¿por qué creo que esto es lo importante? Dice Bloomberg. Bloomberg. Yo digo que es importante porque nos van a bombardear todos estos días que el dólar aumenta, el riesgo país aumenta, y todo aumenta porque el 14, vamos a, el 11 de agosto vamos a votar según nuestras preferencias de que, en qué país queremos vivir. Y en realidad eso no podría estar condicionado por los mercados, pero además, reitero, tengamos en cuenta lo que dice Bloomberg, que no creo que aparezca ahora un funcionario diciendo que es una agencia kirchnerista, porque viste que todo lo que es crítico para el gobierno es kirchnerista. Y si un juez falla algo que no les gusta, es un juez kirchnerista, si lo que sea, ¿no? Si trabajadores protestan, son trabajadores kirchneristas. Entre paréntesis, quiero decir públicamente que es terrible lo que pasa con el tema de la de los pilotos de avión. Me quiero solidarizar públicamente con los pilotos, porque cuando los pilotos paraban, la acusación era que se tenía de rehenes a los pasajeros. Cuando los pilotos protestan y divulgan sus consignas, están haciendo una cosa que no corresponde, qué sé yo cuánto. Cuando los pilotos protestan en el aeropuerto, están también atentando contra la tranquilidad de la gente. Entonces, la alternativa es que no tienen que protestar. No será, porque te acordás del tema de los maestros y Vidal. Se pasó un año y medio Vidal diciendo que los maestros tenían a los chicos de rehenes. Cuando vinieron las elecciones, de un plumazo les aumentó lo que pedían y terminó el conflicto. ¿No será que el gobierno tuvo a los chicos de rehenes todo ese tiempo y por eso no daba los aumentos de salarios que tenía que dar, y afectaba el normal desarrollo de la actividad escolar? Carlos, primero, está muy bien lo que decís, ¿no? Y segundo, cuando ahora se están eligiendo, ahora vamos a elegir en las PASO. Sí. Es como una... En las PASO no vamos a elegir nada. Claro, no se va a elegir nada, a eso voy. Si los mercados te están teniendo de rehén o quieren tener de rehén, o alguien interpreta que los mercados te están teniendo de rehén, porque también puede pasar eso. Así es. ¿No? ¿Qué va a pasar en octubre? Claro. ¿No? Pero me falta una, querido amigo, si usted me permite. Ámbito Financiero de hoy, periódico, diario en el que usted escribe, sí, señor, reproduce una nota, todavía creo que está en ámbito.com, supongo que mañana estará en el diario, que me parece que está por encima de todo lo que dijimos hasta ahora. La inseguridad alimentaria se disparó en la Argentina y afecta a más de 14 millones de personas. Un conjunto de organismos nucleado bajo la Organización de las Naciones Unidas acaba de señalar en su último informe que en los dos últimos años, entre 2016 y 2018, el número de personas que padecen inseguridad alimentaria moderada o grave en nuestro país se incrementó en casi 6 millones de personas. Este informe lo elaboraron la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, PMA, y la Organización Mundial de la Salud, OMS. Según este informe, vuelvo a repetir, en la Argentina pasamos de 8,3 millones de personas que en el periodo 2014-2016 tenían inseguridad alimentaria a 14,2 millones de personas entre los años 2016 y 2018. Se trata de, dice el informe, un incremento del 71%, uno de los saltos más importantes registrados a nivel mundial. Otra vez estamos en un ranking, junto con Nigeria, Tayikistán, Afganistán, Egipto, Sierra Leona y Botswana. Ámbito Financiero de hoy. Luego explica las cosas. O sea, cualquiera de los listados en los que estemos nos va muy mal. Claro, pero quiero decir que si hay un dato que resume el resultado, estamos hablando de un país donde este periodo gubernamental estuvo liderado por la consigna de pobreza cero. Y nos están diciendo que en los dos primeros años, 2016-2018, 8 millones de argentinos pasaron a tener problemas de seguridad alimentaria. Después te lo explica, moderado o grave, que no comen lo suficiente, comen de baja calidad, etcétera, etcétera, todo lo que... gravísimo. Eso, ¿de qué riesgo país me querés hablar? ¿De qué mercado? ¿Qué país es un país que, por el otro lado, el presidente en simultáneo va a foros internacionales y dice orgullosamente que este país produce alimentos para 400 millones de personas? Es verdad, lo de pobreza cero no se estaría cumpliendo en estos cuatro años. 35% de pobreza, según los últimos datos que se conocen. Ahora, el próximo gobierno, sea quien sea, creo yo. No, sea quien sea, no estoy de acuerdo. Bueno, pero ahí termino la pregunta. Va a necesitar sí o sí un acuerdo político para que las leyes salgan por el Congreso. Sí. ¿Por dónde crees que puede pasar ese acuerdo político? Depende de quién sea el gobierno y qué acuerdos políticos pida. Sí, y te lo digo claramente, mira, cualquier programa va a requerir resolver el problema del endeudamiento, sin lo cual es muy difícil para un país que tiene ha sido llevado a este nivel de endeudamiento encarar cualquier programa de política interna. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, acá hay dos formas. Forma uno, la de este gobierno, que es quiere que lo haga. Y entonces el gobierno dice, si ganamos las elecciones vamos a hacer todas las reformas pendientes que ustedes nos piden que hagamos. Entre paréntesis, ese informe del fondo al que vos hacías referencia da todo un panorama de Brasil y de todo pum para abajo, producto de todas esas políticas que ellos mismos recomiendan, ¿no? No hay uno que se vaya, que salga del molde. No hay uno que salga del molde. No hay un solo ejemplo que puedan mostrar que las cosas funcionan bien en algún lado cuando se hace lo que ellos recomiendan. Pero entonces, el crédito stand-by que se le dio a la Argentina con las condiciones de repago que se pactaron originalmente no son cumplibles. y gane quien gane, gane Macri o gane Alberto Fernández, va a haber una negociación. Esa negociación, según quien gane, va a tener un carácter diferente. La de Macri será la continuidad de esto, cambio plazo por reformas estructurales, y la de Alberto Fernández será deme plazo y déjeme gobernar con mis políticas, y nosotros vamos a generar vía políticas de crecimiento ingresos que hoy hemos perdido para poder en un plazo razonable hacer frente a la deuda, pero con las manos libres para llevar adelante nuestras políticas. Esta es una cuestión clave, determinante, para definir qué va a ser el futuro gobierno. Ahora, en ese punto, ¿no? Llega, se abre la negociación, que Alberto Fernández nombra a, no sé, Carlos Heller, digo, al azar, ¿no? Para alguien a quien nombra. Sí, sí, para que vaya yo tiene que ser al azar, ¿no? alguien tiene que ser, ¿no? Sí. Se sienta con el señor Lipton, suponete, adelante y dice, bueno. No creo que sea Lipton, porque va a ser un europeo. Seguro, porque es lo que está acordado. Al fondo lo preside un europeo y lo maneja Estados Unidos. Exactamente, es así. No, porque la plata, es como le dijeron, como dijo Mnuchin a Lipton, la plata es nuestra. La plata es nuestra. Sobre el tema argentino, ¿no? Porque Lipton decía, no, no le podemos prestar porque el estatuto del Fondo Monetario, y Mnuchin lo interrumpió y le dijo, la plata es nuestra. Claro. Hace lo que yo te digo. Bueno, y así el fue. El que tiene plata hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Claro. Y el que no lo tiene, la pide prestada. Sí. ¿Qué te van a decir desde el otro lado? Ah, bueno, hubieran empezado no, por ahí. No, pero... No, no. Ah, entonces no, entonces sí, yo pensé que iban a ser... Bueno, pero empecemos por ahí. Sí, pero empieza una... ¿Y cómo fue, aunque no era el fondo, eran los acreedores privados, cuando fue a negociar Néstor Kirchner? Bueno, pero antes, en septiembre del 2003, hubo una negociación con el Fondo Monetario... Sí. Y fue dura. Sí, pero eran 10.000 millones y se acordó una forma de pago... Fíjate que es lo mismo, se acordó una forma de pago que se cumplió religiosamente, pero se salió de las condicionalidades. Yo no les estoy diciendo no hay que pagar. ¿Y vos crees que lo van a aceptar, que lo aceptarían en este caso? No, pero tampoco creo que puedan hacer otra cosa que aceptarlo. Habrá una negociación, las negociaciones controvertidas son tensas. Vos, que, si fuera tan fácil, vamos, che, Lipton, no es así. Habrá debates, habrá negociaciones. Argentina ofrecerá una cosa, le dirán esto. Tal vez el acuerdo no sea por el 100% de lo que nosotros aspiramos, que alguna concesión en esa negociación, no sé. Pero el tema es de dónde partimos y para qué objetivo. Si gana Macri, no hay negociación. No, más o menos se sabe. Si gana Macri, habrá le van a estirar los plazos y con facilidades extendidas, sí. Ah, sí. Y si los legisladores tendrán que votar sí o no una reforma laboral, impositiva. Y si gana Fernández, habrá unas facilidades extendidas también, porque no va a haber otra. Porque yo tenía otra pregunta. ¿Conoces algún país donde el fondo haya ejecutado al país? No, no. No, no, a ver, los países... Es un juego de presiones políticas. No, pero hay que estar preparado y hay que hacer algo que es concientizar también a la gente de lo que se espera. Ni se me ocurre decir que es una pavada ni que es fácil. Es por eso lo puse primero, porque eso va a marcar al futuro gobierno más allá de su voluntad. Si Alberto Fernández y su equipo, negociando con el fondo, no logra un estatus donde le permita llevar adelante las políticas que lleven a una recuperación de la actividad económica en los lineamientos de lo que le está diciendo, generando mayor demanda, poniéndole plata en el bolsillo a la gente, es decir, poniendo en marcha la rueda positiva de la economía y no la rueda negativa de que cada vez achico más, ajusto, y entonces bajo el gasto, pero la actividad cae, como cae la actividad tengo menos ingresos fiscales, entonces tengo que seguir ajustando. Yo fuera el que tiene hay que negociar, le diría, mire, libéreme del tema del déficit primario cero, porque yo necesito utilizar un poco de déficit para poner en marcha la máquina. Pero esa máquina va a generar más actividad económica, y esa más actividad económica va a generar mayores ingresos fiscales, y por el camino inverso vamos a llegar al equilibrio fiscal, no por el del achicamiento, sino por el del crecimiento. El por ahí tiene que ir, creo que también, sí, A ver, lo digo de otra manera, gane quien gane, porque con este mercado interno como está, con esta situación económica como está, interna, muy lejos no se va a poder ir, gane quien gane, ¿no? Pero bueno, para la próxima entrevista, que será la próxima vez que ponderes una nota. No, así, tengo, vos sabés que te voy a decir, te falla tu sistema de informes, yo te cito muchas veces. Bueno, muchísimas gracias. Sí, lo sabemos. ¿No? Primero te aclaro que te leo siempre. Sí, bueno. Sí. Además, es una presión. Sí, Bronco, porque sé que vos me escuchás siempre. Claro, sí, yo lo... y también como sé a qué hora hablas, es más fácil. Sí, señor. Porque siempre... pero y yo como sé que, por ejemplo, en el escribís en ámbito, leo tus columnas religiosamente. La radio no te escucho porque es un horario en que para mí no es fácil estar escuchando la radio. Pero te leo rigurosamente. Bueno, te voy a decir que no siempre estoy de acuerdo, pero... No, obviamente de eso se trata. Pero reconozco que elaborás muy bien las ideas, aún aquellas con las que no coincido. Los que quieran escuchar a Carlos Heller, si mañana andás por Mar del Plata, a las 18 horas, lindo para empezar el fin de semana. En el Roxy. En el Roxy van a estar, mira, hay que llenarlo, Sí, sí, vamos a estar con la candidata intendenta Fernanda Raberta. Sí. ¿Candidata a intendente de Mar del Plata? De Mar del Plata, sí. Bueno, ahí no conozco mucho cómo es el panorama, pero creo que la vara la tiene baja, ¿no? Como para el intendente actual. Con el intendente actual. El intendente actual ya es tan horrible que ni los de Cambiemos lo quieren. Con todo respeto. Lo echaron de Cambiemos. Lo echaron, ya, claro. Lo echaron. Hay una parte de la historia que me la perdí. El gobierno va con Montenegro de candidato. Está bien. Es el panorama se modificó bastante. Porque el intendente marplatense tiene sus cosas. Un caso el señor Arroyo. Pero creo que todos han decidido cruzarlo. Pero yo tengo mucha fe que... Primero creo que en las elecciones que viene, la atracción de arriba hacia abajo va a ser muy alta, como casi siempre pasa. Yo creo muy poco en los cortes de boleta. Si vos querés, yo te diría que en mi profunda convicción, yo desdoblaría las elecciones nacionales de las provinciales y de las municipales, para que a cada elección la ciudadanía elija realmente lo que está eligiendo. Cuando elige intendente, vota por los intendentes. Cuando elige el gobernador y los diputados y los senadores provinciales, vota por eso. Y cuando elige al presidente de la República y a los diputados y los senadores nacionales, vota por eso. Y así no se mezclarían las campañas. Así es. Pero eso debería ser algo que debería estar en la Constitución Nacional. No puede ser algo a conveniencia de la autoridad. Este año me conviene desdoblar porque el de arriba me achata, en vez de entonces voy con las provinciales separadas. No, este año me conviene junto porque de arriba tira. Eso es antidemocrático. Eso no es calidad institucional. Ahora, si vos me decís, hagamos un proyecto serio de reforma para fortalecer la institucionalidad, la democracia, que los ciudadanos y las ciudadanas cuando votan, voten lo que están votando. Si vamos a elegir el intendente de Mar del Plata, bueno, en la boleta acá están los candidatos y las propuestas sobre Mar del Plata. Pero en realidad la atracción que van a hacer las fórmulas nacionales y las provinciales tienen un arrastre fenomenal sobre la elección municipal. Algunos gobernadores como el de Córdoba desdoblaron todo eso para que ahora solo se elija lo nacional y por eso dice que va con la boleta corta para que la boleta larga no le chupe los votos que aspira a sacar para sus propios diputados. Bueno, Carlos Heller, mañana entonces a las 18 horas en Mar del Plata, y bueno, el sábado a la mañana en radio, como siempre, y habitualmente aquí en estos micrófonos. La próxima, porque hablamos de la deuda con el fondo. Sí, señor. La próxima hablamos del ELIC. Cuando quiera. Eso viene con un relojito adentro, ¿no? La bombita. Pero bueno, no importa, lo hablamos. Llamame cuando quieras, Carlos. Estoy a disposición. Carlos Heller, presidente del Partido Solidario y también presidente del Banco Credicop. Gracias, como siempre, Carlos. Un placer hablar con vos.